Había rumores que Spirit Box dejaría la gira con Falling in Reverse, puesto que la semana pasada la banda eliminó toda mención de las fechas de sus redes sociales. Spirit Box recibió bastante reacción en línea tras el anuncio de la gira, principalmente debido a las muchas acusaciones contra el líder de Falling in Reverse, Ronnie Radke, incluidos incidentes violentos y homofobia. Por otra parte, o a su vez, los fans tampoco estaban encantados con el guitarrista de Crown the Empire, Brandon Hoover, quien ha sido acusado de abuso por su ex mujer Heidi Ferguson. Desde entonces, Crown the Empire ha abordado el problema diciendo que lo están investigando y han emitido un cese y desistimiento contra el acusador de Hoover. En síntesis, hay opiniones divididas, ya que muchos fans están algo molestos por esta decisión solo por alegaciones y no por hechos concretos como una sentencia condenatoria por parte de la justicia. Opening track, Hurts You, The Spirit Box. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hi, this is Tatiana from Ginger, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. For the first and the last time. everyone, I am Christina of Lacuna Coil, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Remembering me, it is time for to go. Dentro de mi costumbre de escuchar una banda de death metal y hacer la crítica, como también mencionar bandas como NTS, que no pasaron un filtro llamativo en los oídos, tengo que regresar en el tiempo para escuchar lo que pasó en su primer disco y tener una idea de lo que ahora es su camino. Porque su segundo álbum, Dark Future, de 2017, jamás lo escuché. Y ahí sí tuve que escuchar todo lo que pensaba o todo lo que pasaba en dos previos álbumes. Y veo que ese detalle que tenían de colocarle bastante progresivo a su música, ahora pesa de una manera agigantada, porque ahora es al revés, dentro de este Time Will Take Us All. Se tiene 40 minutos de metal progresivo, y que se apoya en algunos elementos extremos para hacer su música, o sea, ese detalle resaltable de hace 7 años que sabía que los iba a inclinar a esto, pues se hizo cierto. Y ahora se tiene a una banda que coloca gent, deathcore, death metal, como herramientas para dar variedad a su música progresiva después de 5 años. The NTS, escuchamos el tema Absolute Zero. Y previo llegaron a Sobre la Dosis, los consentidos por todos, la banda de Eugene y Tatiana. Hablamos de Ginger, que se hicieron presentes con el track Just Another. El frontman de Falling in Reverse, Ronnie Radke, y el vocalista de Monuments, Andy Zizek, siguen chocando en las redes sociales. A principios de la semana pasada, Zizek obtuvo algunas respuestas feroces de Radke después de denunciarlo por la acusación de agresión física de una mujer contra Radke compartida en las redes. Se dijo que el presunto incidente tuvo lugar unos 8 años antes y Radke se apresuró a negar la acusación antes de proceder a representar verbalmente al acusador. El propio Zizek atrajo la ira y la atención de Ronnie al responderle al acusador, lo que derivó en una guerra de palabras que puedes leer en el timeline de ambos músicos en Twitter. Desde entonces, Radke publicó los siguientes tweets y videos en TikTok en los que alega que a Zizek y a otros, cito, les encanta usar mi nombre como influencia para obtener likes y retweets. Ronnie Radke no deja de ser polémico. What's up? It's Andy Zizek from Monuments and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Crawls along, echoes. Hi, I'm Marcus Vieck from Event Animates, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Invent Animate, con el tema Without a Whisper, su nuevo single que se desprende de su álbum Heavener. Hey, what's up? This is Lucas with Vela Maya, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hi, this is Matt Halpern from Periphery, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Never leave, I can see My life is crashing down, it's been a while. My mind is racing for a million miles. The machine is turning me. No dejamos de apreciar lo nuevo de Periphery. Wax Wings fue lo que escuchaste de Periphery, que pertenece a su disco recién sacado del horno, Periphery 5, Gent is not a genre. Y previo a Periphery, llegaron a Sobre la Dosis Bello Maya con su nuevo gran single, Red Fur. La espera ha terminado. Avenged Sevenfold ha lanzado su tan esperado nuevo sencillo Nobody y han anunciado su nuevo disco Life is but a Dream para el 2 de junio. Además de las apariciones en festivales, esta banda tocará en dos espectáculos masivos este verano. Uno en el Kia Forum en Los Ángeles, California, el 9 de junio y otro en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York el 23 de junio. Los tickets estarán a la venta desde el 17 de marzo. Con relación al contenido lírico de Life is but a Dream, el comunicado de prensa señala que tenemos que agradecer al filósofo Albert Camus. Cito, escrito y grabado a lo largo de 4 años, Life is but a Dream se inspiró en la escritura y filosofía de Albert Camus. En consecuencia, las letras tienen sus raíces en el existencialismo y el absurdo. Y como es normal en Avenged Sevenfold, por supuesto que hay un extraño giro tecnológico en las copias físicas del álbum. Avenged Sevenfold se asoció con Verify para incluir una etiqueta NFC. La tecnología de comunicación de campo cercano permite que dos dispositivos se comuniquen de forma inalámbrica. En las copias físicas, todas las cuales contendrán algún tipo de contenido adicional. Ahora bien, en cuanto a la obra de carátula de Wes Lang para el álbum, es exactamente tan espeluznante e inquietante como esperabas. Sin nada más que añadir, esto es Nobody, y con ellos nos despedimos con Avenged Sevenfold. Wondering. This is my little fucking bonus. The Contortionist, con el tema Clairvoyant. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.